Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día jueves 28 de mayo del año 2020, a cargo de la profesora Odette González, quien, en su área de orientación, va a guiar a los estudiantes en torno al tema de becas de aranceles. Muy buenos días a todos nuestros queridos y queridas Radio Escucha. Comenzamos el programa del día de hoy en nuestra radio online del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Como lo estuvimos anunciando el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos junto a nuestra profesora de historia y ahora en su rol de orientadora, estuvimos anunciando nuestro programa del día de hoy, en donde abordaremos las becas de mantención en este primer bloque. Y luego nos enfocaremos a las becas de arancel y gratuidad. Le damos la más cordial bienvenida entonces a nuestra profesora Odette. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Camila, buenos días para todas las personas que en este momento están escuchando. Sin duda es un medio muy importante a donde podemos llegar con información bastante importante, chiquillos, sobre todo para nuestros alumnos de cuarto medio. Ya aquí yo lo dije la semana antepasada, siempre este es un trabajo presencial, pero estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, por lo tanto, este es un medio valioso que los papás y los alumnos de cuarto medio lo sientan así. Es un medio valioso para irse informando de lo que va a venir. Porque estos trámites de becas, tanto de arancel como de mantención, ya lo que es un elaborar, responder el formulario de acreditación socioeconómica, lo vamos a tener que hacer sí o sí, y para eso debemos de estar informados. Sí, además que, tal como señala la profe, no ha habido ningún cambio en fechas, en postulaciones, nada todavía que nos dé como una luz de que esto vaya a cambiar, así que En año normal, a esta altura, por lo menos ya teníamos la fecha de inscripción de PSU. Hasta este momento aún no sale la fecha de inscripción, por lo general era como alrededor del 5 de junio. Todavía no está, pero yo estoy todos los días en la página y sale próximamente. Entonces ya hay un indicio y en algún momento, sea en diciembre la prueba, sea en enero, esto va a llegar ya, porque no ha habido, como dices tú, ningún cambio. No hay ninguna anulación de la prueba, de los beneficios, cómo se van a... No, está todo normal, solamente que los plazos, que la fecha, eso aún no está establecido. Así es. Lo importante es que nosotros vamos a entregar la información sí o sí, así que pongan mucha atención. Profe, entonces repasemos un poco las becas de mantención que estuvimos viendo la semana pasada para que luego estemos repasando las de arancel y gratuidad, que eso es muy importante. Así es. Yo creo que sin duda un concepto muy importante en nuestra vida es la gratuidad, sobre todo por el costo que tiene las carreras en nuestro país. Educarnos en Chile es muy caro. Es caro. Ahora, haciendo un breve resumen de las becas de mantención, conversamos la vez anterior que son tres en nuestra región: la Patagonia Aysén, la beca Aysén y la beca de integración territorial. Estas becas, a diferencia de las que vamos a ver en el segundo bloque, se postulan en el mes de diciembre directamente a la página de JUNAEB. Ya esta postulación es en línea y por lo general son los primeros días del mes de diciembre. La beca Patagonia Aysén está destinada para todo alumno que quiere salir fuera de la región a estudiar, ¿ya? Claro. Porque yo puedo tener todos los requisitos que me piden, Pero si yo voy a la Universidad de Aysén, que está en Coyhaique, no me van a dar esa beca. Claro, ahí tenemos otra opción. Exactamente, ahí está la opción de la beca Aysén, que está destinada para los alumnos que quedan dentro de la región, ya sea universidad o sea también instituto, nosotros tenemos en Coyhaique el INACAP. Y por otro lado, la de integración territorial, que esa está destinada para donde vayan, porque ya el hecho de salir de acá, de Chile Chico, ir a Coyhaique o fuera de la región, ya cumple los requisitos y pueden postular a esta beca, que a diferencia de las dos anteriores, no nos pide ni puntaje en PCU, ni tampoco un promedio de NEM. Eso es importante, ya. Haciendo un breve resumen, la beca Patagonia Aysén, requisito NEM 5,5, promedio entre la prueba de lenguaje y PCU 550 puntos y haber realizado nuestra enseñanza media dentro de la región de Aysén. La beca Aysén. Antes de eso, profesora, tenemos una opción también de si no alcanzan el puntaje en la PCU. Una vez que cursan los años universitarios. Claro, lo que pasa es que la beca Patagonia Aysén, en cuanto a dinero, lo vimos la vez anterior, es la más atractiva. Y además que no tan solo es la plata que nos depositan mensualmente en la cuenta RUT, sino también va acompañado de lo que es alimentación y también de un porcentaje que nos dan para traslado, para locomoción. Entonces, es la más atractiva. Entonces, ¿qué pasa? Muchos a lo mejor no alcanzaron el NEM y ya con un 5-4 ya no pueden postular a esta beca. A lo mejor llegó un alumno en tercero medio y no tiene los 4 años dentro de la región o no alcanzó los 550 puntos entre lenguaje y matemática. ¿Qué es lo que hacen muchos de nuestros alumnos? Cursan el primer año de universidad, tienen que tener un 70% de sus ramos aprobados y nuevamente tienen la opción de postular a esta beca, porque ya no está el requisito de la PCU, sino el 70% de nuestros ramos aprobados. Exacto. ¿Ya? Y lo otro muy importante que debemos recordar es que estas becas no piden índice de vulnerabilidad. Exactamente. Es lo que conversábamos anteriormente, Camila. Es muy importante esta información, puesto que a diferencia de la beca de arancel, que vamos a ver si hay, en este caso es importante el índice de vulnerabilidad. En estas becas de mantención, que los papás, aquellos que algunos yo los he escuchado cuando dicen, no, es que ¿qué me van a dar? Porque mi registro social de hogar es alto, por lo tanto, aquí estén tranquilos, porque si tienen estos resultados académicos, sin duda sí van a obtener la beca. Ya, y como dices tú, aquí no hay el registro social de hogar, el índice de vulnerabilidad, no es algo que nos impida postular, ¿ya? Pero ojo, nuevamente hago hincapié, el registro social, por favor, cada hogar tiene que tenerlo y tiene que estar actualizado, puesto que si van, y esto es de todos los años, Camila, esta información se entrega todos los años, ¿y por qué hago tanto hincapié? Porque hemos tenido el mismo, recuerdo el año pasado, el mismo día que se estaba haciendo, ya terminando el plazo del FUA, los alumnos estaban actualizando. Entonces, cuando vino la preselección de los beneficios, no salieron con nada. No estaban actualizados los datos. No estaban actualizados los datos. Por eso es muy importante de que aquí, máximo 30 de septiembre, todas las fichas actualizadas. Eso se hace en municipalidad, ¿verdad? Sí, en el Departamento Social de la Municipalidad hacen este trámite. Muy bien, entonces ahí estábamos repasando las becas de mantención vistas la semana pasada. Exactamente, y además, Camila, yo hice un video donde lo subí, bueno, también hice un Face de historia y de orientación. La seguimos, profe. Y allí subí un video también en las redes sociales que he tenido a mano. He ido subiendo porque es importante, como les digo, entregar la información y también la información oportunamente, no a última hora, para que las familias se vayan preparando. Así es, valoramos mucho este trabajo que hace la profe Odette de orientación. Dejemos invitados entonces para el segundo bloque, ¿qué vamos a estar revisando, profe? Vamos a estar revisando algo muy importante, que es la gratuidad y la beca de arancel. ¿Y por qué van ligadas las dos juntas? O sea, no lo separo, es porque la postulación es una sola. Entonces, es muy importante, así que dejo invitados para que en un ratito más estemos profundizando en este tema. Yo creo que todos los papás anhelamos de tener la gratuidad. Pero también aquí hay algo muy importante, así como tú hacías referencia, el que no obtiene la beca ahora porque no le dio el NEM, porque no le dio el puntaje. También existen aquí las apelaciones, entonces eso también vamos a ver cómo podemos apelar. Y ojo, que yo creo que este programa se nos va a hacer muy corto porque son muchos los detalles, pero ahí vamos a estar en unos días más. Muy bien, ya estamos de vuelta junto a nuestra orientadora, profesora Odette, repasando y conversando sobre becas de arancel en este segundo segmento, profe. Cuéntenos los detalles, requisitos, lo que necesitamos, lo más importante para que sepan nuestros apoderados y nuestros alumnos de cuarto medio. En la beca de, cuando hablábamos de la beca de mantención, hacíamos la diferencia en ese momento. La de mantención, al alumno le llega el monto del dinero directamente a su cuenta RUT y queda de libre disposición. Claro, ellos pueden verán, hacer lo que quieran. Claro, ellos verán si van a ayudar a pagar una mensualidad, la pensión, materiales, queda libre disposición. Ahora bien, lo que es la beca de mantención, perdón, de arancel, aquí hay una diferencia porque esto monto va directamente a la casa de estudio del estudiante. Claro, instituto, universidad, claro. El dinero va para ahí. Por ejemplo, si una beca es de 900 mil pesos y la carrera vale 2 millones, el alumno va a pagar los 2 millones 100 ya porque los 900 va a estar, en este caso, descontado. O sea, el 1.100.000. Perdón, exacto. Me falló la matemática. Ya. Pero mira, vamos a entrar en lo siguiente. La base para poder postular a gratuidad y beca de arancel, la base, sí o sí, es rellenar el formulario, ¿ya? El formulario de acreditación socioeconómica, más conocido como el FUAS. Yeah. ¿Ya? De hecho, los papás pueden visitar FUAS.cl o beneficiosestudiantiles.cl y va a estar la misma información que estamos entregando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, el formulario único de acreditación socioeconómica, conocido como FUA, este formulario nosotros sí o sí los padres, en este caso de cuarto medio, van a tener que rellenarlo. ¿Ya? Y después subirlo a la plataforma en el mes de octubre. ¿Ya? Perfecto, en octubre entonces FUAS. En octubre tiene que estar, se hace este formulario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos este formulario, lo rellenamos, después verificando todos los datos correctos, los enviamos. A través de este formulario estamos postulando a gratuidad y a todas las becas de arancel. Esto lo quiero dejar bien en claro porque las becas de arancel son hartas, Camila. No significa que vamos a postular beca por beca, sino que a través de este formulario, por eso es que es muy importante hacerlo bien, porque un error nos va a costar que no vamos a, va a venir la preselección, la información, y sale ahí un letrerito que nos desalienta cuando sale, a donde no se pudo verificar los datos. Por lo tanto, ahí no quiere decir que el alumno no va a tener nada, sino de que hay que hacer otros trámites, ya lo que va a originar un atraso en los beneficios. Ya, perfecto. Entonces, cuando yo hago este formulario en el mes de octubre, aquí es muy importante. Primero, postulo a gratuidad y postulo inmediatamente a las becas de arancel. Esa postulación, ya con rellenar todos los datos del formulario, ajá, estoy postulando estas dos entonces opciones, gratuidad a la, y becas. Exactamente. Y ojo, que aquí, por eso te decía, este tema es muy amplio. Mira, Camila, cuando nosotros rellenamos este formulario, la primera preselección, ya que por lo general después no cambia. ¿Ya? Bien. La primera preselección, el primer filtro, lo vamos a tener los resultados en el mes de diciembre. ¿Ya? Ojo, aunque la PSU se dé en enero. Ya. ¿Ya? Independiente lo que nos pasó de los resultados de PSU. Aquí no tiene nada que ver. Mira, cuando nosotros, como te digo, rellenamos este formulario, lo enviamos, de ahí esperamos el resultado, nos va a salir después en el mes de diciembre en la preselección y sale una pila. Y esta pila, cuando está cargada completamente, vemos la imagen, inmediatamente la pila cargada significa que el alumno está ya preseleccionado para la gratuidad. Ya, ¿ya? Perfecto. Cuando esta pila está a punto de como de completarse, pero le falta, es porque el alumno tiene no tiene gratuidad, pero le van a dar beca de arancel. Ojo, si a mí me dan gratuidad, no me van a dar una beca de arancel. Ya, perfecto. Porque ya la gratuidad me va a cubrir el 100% de mi arancel y a la vez el alumno que sale con gratuidad no paga matrícula. Ya, perfecto. Eso es importante. Profe, otra duda. ¿La gratuidad siempre va a ser el 100% de la totalidad de la carrera? Cuando los chicos salen con el beneficio de la gratuidad, significa que el arancel ya mensual o anual está completamente cubierto. Ya aquí no es un porcentaje, está completamente cubierto. Ya, entonces yo puedo tener gratuidad y puedo tener una beca de mantención. Ya, ¿ya? Perfecto, como la beca Patagonia, exactamente, beca territorial. Y aparte mi gratuidad. Ya. Ya, lo que yo no voy a tener es una beca de gratuidad y una beca de arancel paralela. Ya, yo voy perfecto. A tener, puedo tener gratuidad, beca de mantención. Puedo tener una, si no salí con gratuidad, pero me dieron una beca de arancel, puedo tener una paralela de beca de mantención. Clarísimo, ¿ya? Profe. Ahora, este formulario, yo quiero hacer un énfasis de que es importante porque es a través de él vamos a postular. Pero, mira, primero, por favor, los padres que me están escuchando, porque al final esta es una labor de los papás, porque los chicos, ellos, claro, reciben la información. Yo todos los años les entrego un borrador para ir ejercitando, pero finalmente el que tiene que verificar son los padres. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a declarar ingresos socioeconómicos. Eso es importante, que profe. Muchas veces los alumnos no tienen idea. ¿Ya? E incluso cuando uno les habla del registro social de hogares, no tienen idea si lo tienen, no saben cuánto es el índice de vulnerabilidad, ellos no manejan esa información, los que los manejan son los padres. Cada papá sabe si tiene registro social de hogar, cada papá sabe cuánto es el índice de su registro social de hogar. Entonces, además son ellos los responsables de por ejemplo, si lo quieren actualizar, son ellos, los papás los o los jefes de hogar los que tienen que ir a actualizarlo. Pero ¿sabes qué, Camila? Yo aquí quiero hacer aquí un paréntesis y señalar nuevamente lo importante que es la actualización. Ya acá cuando hay de repente una información que no corresponde, nos van a objetar. Primero, si usted tiene registro social de hogares y en ese registro social de hogares está, por ejemplo, ya el matrimonio y dos hijos, por darte un ejemplo, ya ellos están declarados en ese registro social de hogares, cuando se hace el FUA, tienen que estar los cuatro declarados, o sea, lo mismo que está en el registro social de hogares, se declara en el FUA. Yeah. Si después llegó un familiar a vivir conmigo y no está en el registro social de hogares, por favor, no lo incluya. Solamente se incluyen los componente, las personas que componen el registro social de hogares. De repente pasa por desconocimiento de que incorporan a la abuelita porque como es de tercera edad, eso también les ayuda y todo, pero si no está declarada en el registro social de hogares, es un dato que nos pueden objetar. Entonces tienen que calzar nuestros datos en ambos sistemas, por decirlo así. Mira, pasa mucho, yo hablo de la experiencia, de que a veces tienen, por ejemplo, a tres hijos declarados, pero uno ya se recibió y está trabajando, ¿ya? Pero resulta que dicen, ya, como está trabajando, no lo vamos a declarar, no lo declaran, ¿ya? Pero ahí ya hay un error. ¿Por qué? Porque esa persona, ese hijo que está trabajando, está en el registro social de hogares. Y está recibiendo ingresos. Exactamente. Y eso, ese dato es importante porque las informaciones se entrecruzan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tengo ya un hijo trabajando, ya, y yo no quiero, en este caso, declarar tanto ingreso, tengo que ir y sacarlo del registro social de hogares. Antes, por favor, del 30 de septiembre. Sí, recuerden que la actualización no es inmediata. Toma un periodo para que se actualicen esos datos. Acá el Departamento Social lo hace de forma inmediata, pero para que esto se actualice en el sistema se demora mucho. Menos de 40 días no se va a tardar. Entonces, si lo hacen, en octubre, y en octubre estamos haciendo el FUA, es complejo, ¿ya? Profe, nos preguntan por interno. Ya. ¿Tanto las universidades públicas como privadas, yo puedo optar al beneficio de la gratuidad? No. Aquí es muy importante esta información, muy buena pregunta. Acá, las universidades que están acogidas al Consejo de Rectores, ¿ya? En este caso podemos hablar de las estatales, ¿ya? ¿Ya? Tienen gratuidad, ¿ya? Ahora, hay varias universidades privadas, la gran mayoría, que no tiene gratuidad. Yeah. Y esto es muy importante cuando los chicos van a elegir, de ver si la casa de estudio a la que yo estoy optando tiene o no tiene gratuidad. Mira, y las que tienen gratuidad, que son pocas de las privadas, pero tienen gratuidad, el alumno tiene que verificar que tenga una acreditación de 4 años. Ya, entonces es importante fijarse en la universidad si tiene la acreditación de al menos 4 años. Porque si yo voy a una universidad, digo, esta tiene gratuidad, pero no me fijo los años de acreditación y simplemente tienen 2, no voy a obtener el beneficio. Ya. Y aquí es importante un punto, mira. Como te decía, yo hablo de la experiencia. Hay alumnos que han sido preseleccionados para gratuidad, pero cuando se van a matricular, porque finalmente después el resultado final es mucho después. Después de la matrícula, porque ellos verifican dónde te matriculaste también. Entonces, el alumno que está ya preseleccionado y después va y se va a matricular a una universidad que no tiene gratuidad, finalmente no la va a obtener. O sea, pierde el beneficio. ¿Y no hay opción de beneficio de arancel ahí? Sí, eso es importante. Todas las universidades, tanto privadas como estatales, sí tienen beca de arancel. Ya. Ya. Lo que hay, la diferencia es con la gratuidad. O sea, si yo, por favor, yo ya, mi hijo está preseleccionado para gratuidad, tengo que elegir una universidad que esté acogida a este beneficio. En las estatales no tenemos problema. ¿Dónde tengo que empezar a ver si tiene o no tiene? Es dentro de las universidades privadas, que hay universidades que la tienen, pero son las mínimas. Exactamente. Entonces, ahí mucho ojo, chiquillos, apoderados, fijarse la acreditación de la casa de estudio la que va a elegir cuando es privada, ¿verdad? Cuando es privada. Cuando es pública, no hay problema. Claro, porque yo puedo ver, como te digo, que tenga gratuidad, pero finalmente no tiene el mínimo de acreditación. Por lo tanto, no voy a obtener el beneficio. ¿Ya? Muy bien, profesora. Profe, antes de continuar, tenemos una pregunta de una apoderada. Dice, ¿qué becas son compatibles y si el alumno puede tener más de una beca? ¿Podemos repetir de nuevo esa información? Sí. Mira, efectivamente puede tener más de una beca. ¿Ya? ¿Puede el alumno obtener una beca de arancel? ¿Ya? Donde este monto va directamente a la casa de estudio para rebajar su arancel anual, ¿ya? Y a la vez puede obtener una beca de mantención, ¿ya? No hay problema. Lo que no va a pasar es que el alumno tenga 2 becas de arancel, ¿ya? Eso sí que no, es una. Solo una. Y una de mantención, o sea, que quede claro. El alumno puede tener una de arancel y una de mantención. No va a haber ningún problema, ¿ya? Pero no puede tener dos de arancel o dos de mantención. Esas son incompatibles, ya es como del, como estas de mantención, ya es una sola. Y acá las de arancel, también una sola. Claro, y gratuidad con arancel tampoco. O es gratuidad o tenemos una beca de arancel. Claro, el alumno que obtiene gratuidad no tiene beca de arancel, Cami, porque ya le están cubriendo toda la... El 100%. Pero sí puede tener gratuidad y beca de mantención. Excelente, entonces hay información importante para nuestros padres. Profe, y repasemos un poco a qué becas de arancel nosotros podemos optar. Mira, cuando nosotros postulamos, por eso explicaba que la base es hacer un muy buen formulario de acreditación socioeconómica. Cuando nosotros lo hacemos, lo enviamos, estamos postulando, por ejemplo, a la beca Nuevo Milenio, a la beca Bicentenario, a la beca Juan Gómez Milla, ¿ya? Beca Juan Gómez Milla extranjero. No hay que olvidar que nosotros también tenemos en cuarto medio alumnos de nacionalidad extranjera. O, ¿es para alumnos o, extranjeros sí, o es para alumnos que quieran viajar hacia el extranjero? Extranjero. Lo que pasa es de que los alumnos que son extranjeros tienen también la oportunidad de tener beneficio, pero tienen que tener la residencia definitiva. Ya. La beca de excelencia académica. ¿Ya? La beca de puntaje de PCU, ¿por qué no? ¿Ya? Y así son varias, ¿ya? Pero y aquí también a través del FUA estamos postulando a la beca de alimentación. ¿Ya? Ojo con eso. Pero ahora yo te puedo resumir en lo siguiente. Las becas comunes que a nuestros alumnos le dan, que es la beca Bicentenario, la beca Nuevo Milenio, ¿ya? Y la Juan Gómez Milla. Son como las tres becas como más comunes que se den. Ahora, si yo te hago un ranking, te voy a decir, ¿sabe qué? Por lo general es la Bicentenario. Lo vi el año pasado, los alumnos, o sea, este año que salieron los beneficios ya definitivos, los que postularon el año pasado, nuestros alumnos, la gran mayoría que le dieron beca de arancel, le dieron la beca del Bicentenario, que ojo, aquí hay una... Hay dos tramos de dinero con esta beca. La primera es de que si tú tienes un de índice de vulnerabilidad de un 50 hacia abajo, son 900 mil pesos y sobre este índice son 600. Yeah. Entonces, pero por eso te digo, esto es muy amplio, Cami, pero al hacer que los papás se queden tranquilos, se realiza un buen formulario de acreditación socioeconómica y vamos a postular inmediatamente a todo este ramillete, te voy a decir, de beca, y después hay que esperar cuál me van a dar. ¿Cuál va a ser la otorgada? Profe, y con respecto a la beca de alimentación, ¿tengo que haber sido beneficiario durante mis estudios? O esa no necesariamente. Ya. Yo tengo, bueno, todos saben, tengo mi hija que nunca tuvo el beneficio en enseñanza media ni en básica, y hoy día sí tiene la beca de alimentación, ¿ya? Ojo que aquí cuando nos dan la gratuidad, inmediatamente viene asociada a la beca de alimentación también, ¿ya? Que es un monto de todos los meses de 30 mil pesos donde ellos pueden comprar en los locales que están adheridos, en este caso a Sodexo, ¿ya? Y puedan comprar sus alimentos, ¿ya? Ahora, Cami, yo quiero hacer hincapié de el formulario de acreditación socioeconómica, que yo creo que lo vamos a tener que dejar casi para un programa completo, pero sí adelantarle a los padres lo siguiente, ¿ya? Si hay algún integrante de la familia que está en el registro social de hogares y que tenemos que declararlo, que tiene una discapacidad, y cuando hablamos de discapacidad no tan solo hablamos de una persona que a lo mejor no puede movilizarse. Hay diferentes tipos de discapacidad, claro, como por ejemplo discapacidad visual. Una discapacidad auditiva, cognitiva. Eso hay que declararlo. Y para declararlo, después si me piden acreditar, tengo que tener los certificados médicos. Pero cuando hacemos el formulario, en ese momento lo hacemos nomás. Claro. Después pueden pedirnos unos verificadores, pero eso hay que declararlo porque eso también favorece al estudiante. Perfecto, entonces hoy día estuvimos repasando junto a nuestra querida profesora los requisitos para postular a estas becas de arancel y gratuidad. Se nos hace corto, profe, siempre el programa. Camila, mira, antes de ya de ir culminando, sí le puedo adelantar a los papás que yo, bueno, vamos a hacer un programa solamente en lo que es el registro social de hogar, perdón, del formulario socioeconómico de cómo se rellena, ya, porque hay cosas muy fáciles, pero en los ingresos socioeconómicos siempre hay dificultad. Pero por favor, los que papás que me están escuchando y pueden transmitir la información a sus conocidos, miren, lo importante aquí, que cuando ingresemos lo socioeconómico vamos a declarar todo el año 2019. Por lo tanto, el papá, la mamá que trabaja, que tiene liquidación de sueldo, junten todas sus liquidaciones de enero a diciembre. Si alguno le extravió, no la puede volver a solicitar, no sirve el certificado de AFP, ¿ya? Donde ahí se está el monto que, por el cual la persona le pagaron sus cotizaciones. También nos sirve un certificado ya de las imposiciones. Después yo les voy a dar exactamente cómo es el certificado, cuál es el nombre del certificado para que puedan ir adelantando. Y vamos a declarar de enero a septiembre del año 2020. Eso va en la parte socioeconómica. Entonces, vayan por favor juntando qué ingresos tuvieron durante todo el año 2020 y los ingresos de enero a septiembre del año, perdón, 2020 y el otro 2019. Ya me estoy confundiendo. Ya. Importante es que lo hagan a tiempo, ¿cierto, profe? Sí, que no estemos como porque, siempre, mira, al último ahí apurados. A mí me ha tocado, Camila, el año pasado de prácticamente estar de contadora porque en una es que, porque ojo, no se declara el líquido, entonces se declara. Sí, es bien difícil ahí hay que sacar el monto que se paga en Fonasa, hay que sacar el monto del FP. Entonces, claro, cuando uno lo escucha, se torna como, uy, es como complicado, como pucha. Pero cuando ya le agarramos el ritmo, es muy. Y cuando se hace con tiempo, yo creo, profe, cuando hay tiempo antes de poder recaudar toda la información. No, eso es de vital importancia. Camila, para reforzar, las personas que obtienen la gratuidad dentro de los requisitos es que pertenezcan al 60% ya de la, en este caso, su ficha tengan de un 60, hacia 50, abajo. 40. Esos alumnos por lo general obtienen la gratuidad, quedan en la preselección. Se tiene que después hacer al final esto como ya que es y ya no me la van a quitar cuando vean dónde yo me matriculé. Pero ojo, no perdamos las esperanzas los papás que a lo mejor tienen un 70%. ¿Por qué razón? Porque después que otorgan finalmente qué beneficio me dan, yo puedo apelar. Y hay causales de apelación, igual que a la beca. Si yo no quedé conforme con una beca de arancel y yo quería otra porque me daba más dinero, también yo las puedo apelar. Esa información es importante y muchas veces se desconoce por parte de la comunidad. Mira, aquí es la clave, hacer una muy buena una carta de apelación. Hay que saber apelar y saber por qué causales yo puedo apelar, porque yo puedo tener a lo mejor un índice de vulnerabilidad entre un 70-80%, pero tengo un hijo también ya estudiando y ese ya es un motivo. Tengo integrantes de mi familia con problemas de salud. Es importante, ojo, si hay problemas de salud, junten boletas, junten lo que han pagado y con eso son los verificadores que también podemos apelar, ya. Entonces, cuando viene el beneficio final, no todo está perdido. Tenemos plazos para poder apelar y el establecimiento siempre ha estado abierto y con la predisposición siempre de que apoderado que venga a solicitarnos que podamos ayudar a apelar o a postular o cómo se rellena el FUA, siempre hemos tenido aquí la voluntad y la vamos a seguir teniendo de ayudar a nuestros apoderados. Como siempre, nuestra profesora Odette de orientación, trayéndonos toda la información importante en estos momentos para alumnos de cuarto medio, apoderados y comunidad en general. Finalmente, todos en algún momento vamos a salir a estudiar, nuestros chiquillos de tercero, de segundo. Así que ojo con toda esta información que nos viene a entregar nuestra orientadora todos los días, jueves a las 10 de la mañana. Estar entregando importante también información, profe, quedamos al debe con lo que se declara, ¿verdad? En este FUAS, en este formulario, y otros detalles de las becas también. Es muy importante, como te decía anteriormente, saber rellenar este formulario. Cualquier error o que omitamos información, vamos a salir, como se dice, pillado, porque hoy día está todo computarizado, entonces las informaciones se entrecruzan. Miren, como esto es tan importante porque es nuestra base. Si lo hacemos mal, nos va a ir mal con los beneficios. Por lo tanto, en el próximo programa, que en este caso ya sería el 11 de junio, vamos a dedicarlo a cómo rellenamos este formulario. ¿Qué es lo que tengo que declarar? ¿Ya cuándo? ¿Qué pasa con las pensiones alimenticias? ¿Las declaro o no las declaro? O sea, son varios ítems, varios detalles. Y los detalles de repente es los que nos atrapan. A dónde vamos a estar enseñando de cómo se rellena este formulario, cómo, qué vamos a declarar, ¿ya? Y si este tema de la pandemia se va extendiendo porque no sabemos cuándo podemos volver, de alguna forma yo les voy a hacer llegar el borrador y vamos a tratar de también, de alguna forma, en forma presencial, aunque sea de a uno, tratar de ir ayudando a nuestros padres, ¿ya? Para finalizar, ingresen a beneficiosestudiantiles.cl o formulario FUAS.cl, ¿verdad? La página, los apoderados, los estudiantes, revisen a ver si salen algunas dudas, envíenos sus preguntas. Muchas gracias, profe, por toda esta información que viene a entregarnos el día de hoy. Nos vamos llenitos de información. Le agradecemos por siempre su buena disposición para entregar toda la información a nuestra comunidad educativa. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.